estado todo este tiempo que te anhelado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Si tu cariño viviendo puedo, ¿dónde has estado? Eres lo más deseado.